bro. De su moderno modelo de sociedad, en el que dan prioridad a su majestad y al terrorismo, y no a proporcionarme un piso en propiedad. ¿Qué más me da vivir en paz si Zapatero no es capaz de hacer realidad los sueños de la clase obrera? Pretende aparentar estar a nuestra vera y lo único que a él importa es su puta cartera. Dejad de pelear en el Congreso y escuchad cuando exprese un sentimiento con razones de peso. Odio solo eso, aunque profundo, por vivir bajo influencia de banqueros de este mundo. Ellos tienen el poder y no a los que elegimos, políticos regidos por emporios polígamos, como putas al postor que dé más euros. Bastardos, mentes corruptas sin control. ¿Cuánto nos queda por ver? ¿Cuánto por soportar? ¿Cuánto por esperar hasta no despertar tras perecer? ¿Cuándo? Solo dime cuándo. Solo dime cuándo. ¿Cuánto nos queda por ver? ¿Cuánto por soportar? ¿Cuánto por esperar hasta no despertar tras perecer? ¿Cuándo? Solo dime cuándo. ¿Cuánto? Solo dime cuándo, joder. Avance país. Ya se sabe que hay mucho hijo de puta que pegando a su pareja disfruta. Brutal manera de demostrar amor. Hostias, hay que tener valor. Sin ningún tipo de pudor, sin el menor honor, actúa el violador, sembrando horror, traumatizando a sus víctimas. ¿Cuántas más, por favor? Basta de crear dolor. Igual que al asesino Colombo, muchos salen buscando quilombo por el morbo de aplicar reales combos. Bombos truenan, sirenas tardes suenan, mientras culpables se van de la escena. Mañana otra víctima inocente para la cena, y así hasta que entren en la trena. Por larga que sea la condena, la cárcel no regenera, no oye, aquí un problema. ¿Cuánto nos queda por ver? ¿Cuánto por soportar? ¿Cuánto por esperar hasta no despertar tras perecer? ¿Cuánto? Solo dime cuánto. ¿Cuánto? Solo dime cuánto. Solo dime cuánto. ¿Cuánto nos queda por ver? ¿Cuánto por soportar? ¿Cuánto por esperar hasta no despertar tras perecer? ¿Cuánto? Solo dime cuánto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Llegar a sentirme bien, poder tener fe en que existe un Edén, pero no ir en procesión como esos devotos de profesión que ni siquiera practican la confesión. Es de risa, la gente se declara cristiana, sin embargo no les entra prisa por ir a misa, bautizos por compromiso. La iglesia decomisa libertad de una vida insumisa, en la repisa figuritas de virgencitas, remesas benditas de guita para el papa, un ex-nazi con la esvástica en la capa. Fue el partido católico el que dio al Führer el poder, el Vaticano el que rechaza cualquier tipo de placer, represores desde el amanecer de este tiempo, cristianismo siempre unido a fascismo, siempre con apariencia de altruismo. ¿Cuánto nos queda por ver? ¿Cuánto por soportar? ¿Cuánto por esperar hasta no despertar tras perecer? ¿Cuánto? Solo dime cuánto. Sí, sí, solo dime cuánto. ¿Cuánto nos queda por ver? ¿Cuánto por soportar? ¿Cuánto por esperar hasta no despertar tras perecer? ¿Cuánto? Solo dime cuánto. Nos queda por ver, cuánto más por soportar. Mucho, nos queda mucho. Muchas gracias. Esto ha sido el show de Cuatro Monos. Esperamos que os haya gustado. Gracias.